Xavier C. recordó bajo hipnosis haber estado en una gruta en la que se encontró cara a cara con su propia imagen, su doble. El fenómeno del doble está presente en toda la tradición europea. De él hablan las brujas en los procesos. En la Edad Media, era la prueba de un viaje extático, o de lo que ellos llamaban el extravío del alma. Según los gnósticos del siglo II, el doble es la imagen real de uno mismo.